Sección 7 de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Gilberto, me asombras. Me has dicho que todo arte es esencialmente inmoral. ¿Vas a decirme ahora que todo pensamiento es, en esencia, peligroso? Sí, así es en la esfera de lo práctico. La seguridad de la sociedad está en la costumbre y el instinto inconsciente. Y la base de la estabilidad de la sociedad, como organismo saludable, está en ausencia absoluta de talento entre sus miembros. Pero dejemos la esfera de lo práctico y no hablemos más que de los perversos filántropos, que tal tema es tedioso, y deseo que volvamos a la esfera en la que la crítica es libre. ¿La esfera intelectual? Sí, te recordarás que hablé del crítico en sentido de que es, a su modo, tan creador como el artista, cuya obra quizá no tenga otro valor que el de haberle sugerido al crítico un nuevo modo de pensar o sentir que podrá expresar con igual, si no con mayor distinción de estilo. Debo confesarte que tal obra crítica es, de necesidad, puramente subjetiva, mientras que la obra mejor es siempre objetiva, objetiva e impersonal. La diferencia entre la obra objetiva y la subjetiva es de forma externa meramente. Es accidental, no es esencial. Toda creación artística es absolutamente subjetiva. El paisaje que Corot miraba, según su propia frase, no era sino un estado de su mente. Y esas grandes figuras del drama griego o del inglés, que parecen poseer existencia propia e individual, distintas de las de los poetas que les dieron vida, son, en último análisis, simplemente los poetas en persona. No como ellos creían ser, sino como creían no ser. Porque fuera de nosotros no podemos salir, ni puede haber en la creación nada que en el creador no estuviera. Es más, aún diría que mientras más objetiva la creación parezca, más subjetiva realmente es. Podrá haber visto Shakespeare a Rosencrantz y a Guildenstern en las blancas calles de Londres. Podrá haber visto a los sirvientes de casas rivales creyendo en la plaza pública. Pero Hamlet es hijo de su alma, como lo es Romeo de su pasión. Eran elementos de su naturaleza a los cuales dio forma visible, impulsos que latían tan fuertemente dentro de él que hubo que dejarles realizar su energía, no en el plano inferior de la vida real, donde hubieran sido limitados y coartados, sino en el plano imaginativo del arte, que es donde el amor puede encontrar en la muerte verdadero colmo. Donde puede uno matar al que a hurtadillas se escucha tras la cortina, o luchar dentro de una fosa recién abierta y hacer que el rey culpable beba su propio daño, y ver al espíritu de nuestro padre, que bajo las miradas de la luna camina en completa armadura de una a otra muralla. Siendo la acción limitada, ella no hubiera satisfecho ni expresado a Shakespeare. Sí, la forma objetiva es la más subjetiva en realidad. El hombre es lo menos posible cuando habla en primera persona. Dadle un antifaz y os dirá lo que siente. Por medio del diálogo, el crítico puede inventar un antagonista imaginario y convencerle a su gusto con cualquier argumento absurdamente sofístico. ¡Ah, qué fácil es convencer a los demás! ¿Es tan difícil convencerse uno mismo? Para llegar a lo que uno realmente cree, debemos hablar con labios que no sean los nuestros. Para conocer la verdad, es necesario conocer miríadas de falsedades, pues, ¿qué es la verdad? En materia de religión, es simplemente la opinión que ha sobrevivido. En materia de ciencias, la última sensación. En materia de arte, Es nuestro último estado del alma. Me gustaría saber cuáles son las cualidades que deben caracterizar al verdadero crítico. ¿Cuáles dirías tú que son? Bien, yo diría que, por sobre todas las cosas, el crítico debe ser imparcial. ¡Ah, imparcial! ¡No! El crítico no puede ser imparcial en el sentido ordinario de la palabra. Solo de las cosas que no nos interesan podemos dar una opinión realmente imparcial, lo cual explica el ningún valor que tienen las opiniones imparciales. El hombre que ve los dos lados de una cuestión no ve nada en absoluto. El arte es una pasión. Y en materias de arte, el pensamiento, inevitablemente, tiene el color que le dé la emoción. Y por eso es vago y no fijo, y nacido de bellos estados de alma y de momentos exquisitos. No puede ser concretado a los rígidos límites de una fórmula científica o de un dogma teológico. Es el alma a lo que el arte habla. Y el alma puede ser prisionera así de la mente como del cuerpo. No debiéramos tener prejuicios, pero como dijo un gran francés hace 100 años, lo que nos importa en tales materias es tener preferencias. Y cuando las tenemos, dejamos de ser imparciales. Solo un almonedero puede equitativa e inteligentemente admirar todas las escuelas de arte. No, la imparcialidad no es cualidad del verdadero crítico. No es siquiera condición de la crítica. Cada forma de arte con que nos ponemos en contacto nos domina por el momento, con exclusión de todas las demás. Debemos entregarnos por completo a la obra en cuestión, sea cual fuere, si es que deseamos arrancarle su secreto. De momento, no debemos pensar en nada más. No podemos pensar en nada más. El verdadero crítico será, al menos, racional. ¿Racional? Oye, Ernesto, de dos maneras puede disgustar el arte. Una, no gustando. La otra, gustando racionalmente. Que el arte, como lo vio Platón, y no sin pesar, provoca en el que oye y en el que mira cierta forma de divina locura. Sin nacer de la inspiración, inspira. No es la razón la facultad a que se dirige. Si amamos el arte, debemos amarle por sobre todas las cosas del mundo. Si la escuchamos, la razón protestaría de ese amor. De cuerdo no tiene nada el culto a la belleza. Es demasiado espléndido para ser cuerdo. Aquellos de cuyas vidas se nota dominante serán siempre para el mundo puros visionarios. Entonces el crítico será sincero, por lo menos. Un poco de sinceridad es cosa peligrosa y demasiada sinceridad es absolutamente fatal. El verdadero crítico será siempre sincero en su devoción al gran principio de la belleza, pero la buscará en todas las épocas y en todas las escuelas, y nunca se dejará limitar por ningún hábito de pensamiento ya establecido, ni por ninguna estereotipada manera de ver las cosas. Se manifestará en múltiples formas y por mil distintas maneras, curioso de nuevas sensaciones y puntos de vista. En un continuo cambiar, y solo en un continuo cambiar, encontrará su verdadera orientación. No consentirá ser esclavo de sus propias opiniones. ¿Qué es la mente sino el movimiento de la esfera intelectual? La esencia del pensar, como la esencia de la vida, está en el crecer. No te dejes asustar por palabras, Ernesto. Lo que la gente llama insinceridad es simplemente un método por el cual podemos multiplicar nuestra personalidad. Temo no haber sido muy afortunado en mis indicaciones. De las tres cualidades que has mencionado, dos de ellas, sinceridad e imparcialidad, son de índole moral. O por lo menos colindan con tierras de la moral. Y la primera condición de la crítica es saber que la esfera del arte y la esfera de la ética son completamente distintas. Cuando se confunden, el caos vuelve a reinar. En Inglaterra son confundidas, a menudo en la actualidad. Y aunque nuestros modernos puritanos no pueden destruir una sola cosa bella, está su extraordinario prurito, que casi pueden adulterar la belleza por un instante. Es principalmente en la prensa, siento decirlo, donde tal gente encuentra expresión. Lo siento porque hay mucho por decir en favor de nuestro periodismo. Suministrándonos la opinión de los ineducados, nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad. Narrando cuidadosamente la actualidad de la vida contemporánea, nos muestra la pequeña importancia que tales sucesos realmente tienen. Discutiendo invariablemente lo innecesario, nos da a entender las cosas que son requisitos de cultura y las que no lo son. Pero no debiera permitirle al pobre Tartufo que escriba artículos sobre el arte moderno. Las veces que lo permite, se imbeciliza. Y sin embargo, los artículos de Tartufo y las noticias de Chatban tienen algo de bueno. Sirven para probar cuán extremadamente limitada es el área sobre la cual la ética y las consideraciones éticas pueden ejercer influencia. La ciencia está fuera del alcance de la moral, pues sus ojos están fijos sobre las verdades eternas. El arte está fuera del alcance de la moral, pues sus ojos están fijos sobre cosas bellas e inmortales y siempre mutables. A la moral pertenecen las esferas más bajas y menos intelectuales. Sin embargo, dejemos pasar a estos vociferantes puritanos. Tienen su lado cómico. ¿Quién puede contener la risa ante el periodista corriente que le da por limitar los asuntos de que dispone el artista? Algún límite, sí, debiera con propiedad ser puesto. Y espero que ello sea pronto. A algunos de nuestros periódicos y escritores de periódicos. Pues son ellos quienes nos dan los hechos escuetos, sórdidos y repugnantes de la vida. Relatan con degradante avidez los pecados de gentes de segundo orden y a plena conciencia de literatos nos dan preciosos y prosaicos detalles de los actos de una gente que no puede interesarnos. Pero al artista que acepta los hechos de la vida para transformarlos en moldes bellos y convertirlos en símbolos de piedad o temor, que muestra sus colores y su maravilla y su verdadera importancia ética también, que con ellos construye un mundo más real que la realidad misma y más elevado y más noble, ¿quién puede ponerle límites? No los apóstoles de ese nuevo periodismo, que no es otra cosa que la vieja vulgaridad con otro nombre. No los apóstoles de ese nuevo puritanismo, que no es otra cosa que el llanto de la hipocresía, escrito y hablado pésimamente. La mera insinuación es ridícula. Dejemos a esta gente perversa y prosigamos la discusión de las cualidades que son necesarias al verdadero crítico. ¿Y cuáles son? Dímelas tú. Temperamento es el primer requisito del crítico. Un temperamento exquisitamente susceptible a lo bello y a las varias impresiones que la belleza nos da. ¿Bajo qué condiciones y por cuáles medios se engendra en la raza o en el individuo tal temperamento? Es cosa que no discutiremos de momento. Bástenos con decir que existe y que en nosotros hay un sentido de lo bello, distinto de los otros sentidos y superior a ellos, distinto de la razón y más noble que ella, distinto del alma, aunque de igual valor, sentido que induce a unos a crear y a otros, a los espíritus más selectos en mi concepto, a contemplar solamente. Mas, para ser puro y perfecto, este sentido exige cierta forma de ambiente refinado. Sin él, muere de hambre o se marchita. Recordarás aquel hermoso pasaje en que Platón describe cómo debieran ser educados los jóvenes griegos y en el que trata con insistencia de la importancia del ambiente, diciéndonos que el niño debe ser criado en medio de bellas vistas y bellos sonidos para que la belleza de las cosas materiales prepare su alma a recibir la belleza espiritual. insensiblemente y sin saber la razón de ello, nacerá en el verdadero amor a la belleza, el cual es, como Platón nos dice incansablemente, el verdadero fin de la educación. Gradualmente se desarrollará en el niño un temperamento que habrá de llevarle, natural y simplemente, a elegir lo bueno con preferencia a lo malo, y rechazando lo vulgar y detonante, seguirá, por sutil gusto instintivo, en pos de todo lo que posea gracia y encanto y belleza. Finalmente, a su debido tiempo, tal gusto se hará crítico y consciente, aunque en un principio solo existiera como puro instinto cultivado, y el que haya recibido esta verdadera cultura del hombre interior percibirá con visión clara y cierta las omisiones y faltas del arte o la naturaleza. Y con un gusto que no puede errar, así como alaba y encuentra placer en las cosas buenas para alojarlas en el alma, haciéndose bueno y noble, el niño atacará y odiará con justicia lo malo. Ahora, en los días de su juventud, aun antes de saber el porqué. Y así, cuando en él se desarrolle más tarde el espíritu crítico y consciente, lo reconocerá y saludará como amigo con quien su educación le hiciera trabar amistad. No necesito decirte, Ernesto, cuán lejos estamos de ese ideal en Inglaterra. Y puedo imaginarme la sonrisa que iluminaría el reluciente rostro del filisteo si me aventurase a decirle que el verdadero fin de la educación es amar la belleza y que los métodos que en tal educación se emplean son del desarrollo del pensamiento, el cultivo del gusto y la formación del espíritu crítico. No obstante, aún nos queda alguna belleza ambiente. No nos importe la estupidez de maestros y profesores, si todavía podemos vagar por los grises claustros de la Magdalena y oír alguna voz argentina cantando en la capilla de Bayenflinze, o echarnos sobre el verde césped entre manchados árboles raros y contemplar cómo el ardiente sol del mediodía golpea y purifica el oro de las veletas de la torre. O subir por las escaleras del Christ Church bajo el sombrío y abovedado techo. O atravesar por el esculpido portal de la casa de laúd del Colegio de San Juan. Mas no es solo en Oxford o en Cambridge donde el sentido de lo bello puede ser desarrollado, cultivado y perfeccionado. En toda Inglaterra nótese un renacimiento de las artes decorativas. La fealdad ha pasado. Aun en las casas de los ricos hay gusto, y las de los que no son ricos son agradables, buenas y lindas para vivir. Calibán, el pobre alborotador Calibán, piensa que cuando cesa de hacerle muecas a una cosa, ésta deja de existir. Pero si no se burla más, es porque ya ha topado con otra burla más aguda y sutil que la suya. Y porque de momento ya le han enseñado a estarse en un silencio que debiera, para siempre, sellar sus vulgares y toscos labios. Lo que se ha hecho hasta la fecha es limpiar el camino. Es más difícil destruir que crear. Y cuando lo que tenemos que destruir es la vulgaridad y la estupidez, la tarea destructora requiere no solo valor, sino el armarse de un gran desprecio. Sin embargo, creo que ya esto se ha hecho en gran medida. Hemos acabado con lo malo. Tenemos que hacer ahora lo bello. Y aunque la misión del movimiento estético es enseñar a contemplar y no a crear, sin embargo, como el instinto creador es fuerte en el celta, siendo el celta quien marcha a la cabeza en arte, no hay razón alguna por la que, en años futuros, ese raro renacimiento no pueda ser tan poderoso a su manera como el que despertó hace muchos siglos en las ciudades de la Italia. A no dudarlo, para cultivar el temperamento hemos de volver a las artes decorativas, a las artes que ejercen influencia sobre nosotros, no a las artes que nos enseñan. Los cuadros modernos son verdaderamente deliciosos. Por lo menos algunos lo son. Pero es imposible vivir con ellos. Son demasiado hábiles, demasiado afirmativos, demasiado intelectuales. Es demasiado obvio su significado, y su manera está claramente definida. Agotamos lo que tienen que decir en plazo breve, y después nos hastían tanto como nuestros parientes. Me agrada sobremanera la obra de muchos pintores impresionistas de París y Londres. Sutileza y distinción animan todavía esa escuela. Algunos de sus arreglos y armonías nos recuerdan la inimitable belleza de la inmortal Symphonie en Blanc Majeur de Gautier. Irreprochable obra maestra de color y música que ha sugerido tema y título a los mejores lienzos. Como clase que admite al incompetente con simpático ahínco y que confunde lo raro con lo bello y a lo vulgar con la verdad, son extremadamente perfectos. Sus dibujos tienen la brillantez del epigrama. Sus pasteles son fascinadores como paradojas. Y en cuanto a sus retratos, a pesar de lo que en contrario puedan decir los vulgares, nadie negará que poseen aquel único y maravilloso encanto que solo pertenece a obras de pura ficción. Pero aún los impresionistas sinceros e industriosos como son, no nos satisfacen. Me gustan. Su dominante nota blanca con variaciones en lila hizo época en el color. Aunque la hora no hace al hombre, la hora ha hecho el impresionista. Y de la hora del arte, del monumento de la hora, que Rossetti diría, ¿qué no podría ser dicho? Son sugestivos también. Si no han abierto los ojos a los ciegos, por lo menos han dado grande aliento a los miopes. Y si sus dirigentes poseen toda la inexperiencia de la vejez, los jóvenes son demasiado cuerdos para ser juiciosos. No obstante, no hay quien les haga desistir del empeño de tratar el arte de la pintura como si fuera una forma de autobiografía inventada para uso de iliteratos. Y no cesan de charlar en sus toscos y arenosos cuadros de sus innecesarias opiniones y echan a perder, por un vulgar exceso de énfasis, aquel bello desprecio a la naturaleza, que es la mejor y única cosa que tienen. Nos cansamos, a la postre, de la obra de individuos cuya individualidad es siempre chillona e ininteresante. Mucho más puede ser dicho en pro de esa otra reciente escuela de París, los arcaístas, quienes, negándose a dejar al artista a merced de la intemperie, encuentran su ideal de arte no en meros efectos atmosféricos, sino que antes bien buscan la belleza imaginativa del dibujo y el esplendor de hermosos colores. Y, rechazando el tedioso realismo de los que solo pintan lo que ven, tratan de ver algo digno de ser visto, para verlo no solo con la visión real y física, sino con aquella más noble visión del alma, que es más amplia en radio espiritual y más espléndida en mira artística. Por lo menos trabajan bajo aquellas condiciones decorativas que cada arte requiere para su perfección. Tienen suficiente instinto estético para lamentar las estúpidas y sórdidas limitaciones del absoluto modernismo de las formas, que ha sido la ruina de muchos impresionistas. Pero el arte, francamente decorativo, es el arte con que podemos vivir. De nuestras artes visibles, es la única que crea en nosotros temperamento y fantasía. Es solo color, desprovisto de intenciones y libre de forma definida. Habla al alma en mil formas diversas. La armonía que reside en las proporciones delicadas de líneas y masas queda reflejada en la mente. La repetición de un mismo modelo nos procura reposo. Las maravillas del dibujo agitan la imaginación. En la sola hermosura de los materiales empleados hay elementos latentes de cultura. Pero esto no es todo. Deliberadamente, rechazando a la naturaleza como ideal de belleza, así como el método imitativo del pintor, el arte decorativo no solo prepara al alma para la pura obra imaginativa, sino que desarrolla en ella aquel sentido de la forma que es base de toda obra creadora y crítica. Pues el verdadero artista no es el que procede del sentimiento a la forma, sino el que procede de la forma al pensamiento y a la pasión. No concibe primero una idea y después se dice «expresaré mi idea en la compleja medida de 14 líneas», sino que, sintiendo la belleza del soneto, escribe ciertas modalidades musicales y métodos de rimar. Y la mera forma sugiere lo que ha de llenarla y hacerla completa, intelectual y emotivamente. De vez en cuando el mundo clama contra algún encantador artístico o poeta porque, según la vulgar y huera frase, no tiene nada que decir. Pero si tuviera algo que decir, probablemente lo diría. Y el resultado sería tedioso. Porque nada tiene que decir, puede hacer obra bella. Gana su inspiración en la forma, y en la forma puramente, como incumbe a todo artista. Una pasión real sería su ruina. Todo lo que realmente ocurre no sirve para el arte. Toda la mala poesía fluye de un sentimiento genuino. Ser natural es ser obvio. Y ser obvio es ser inartístico. Quisiera saber si tú crees lo que dices. ¿Por qué has de querer saberlo? No es solo en arte donde el cuerpo es alma. En todas las esferas de la vida, la forma es el principio de las cosas. Los rítmicos movimientos armoniosos de la danza despiertan, nos lo dice Platón, ritmo y armonía en la mente. La forma es el alimento de la fe, exclamó Newman en uno de aquellos grandes momentos de sinceridad que nos hicieron admirar y conocer al hombre. Tenía razón, aunque no supiera cuán terriblemente en lo cierto estaba. Los credos son creídos, no porque sean racionales, sino porque no son repetidos. Sí, la forma es todo. Es el secreto de la vida. Encuentra la expresión a un dolor y te será querido. Encuentra la expresión a un placer e intensificarás su éxtasis. ¿Quieres amar? Pronuncia la letanía del amor y las palabras provocarán el deseo del cual cree el mundo que nacen. ¿Tienes un pesar que corroe tu corazón? Embriégate con el lenguaje del dolor. Aprende su voz de labios del príncipe Hamlet y de la reina Constance y hallarás que su sola expresión es cierto modo de consuelo y que la forma, que es cuna de la pasión, es también la muerte del dolor. Y volviendo ahora a la esfera del arte, es la forma la que crea, no meramente el temperamento crítico, sino el instinto estético también, ese instinto seguro que nos revela todas las cosas bajo sus condiciones de belleza. Iníciate en el culto a la forma y no habrá secreto alguno en el arte que no te sea revelado. Y recuerda que, tanto para la crítica como para el arte creador, el temperamento es todo, y que las escuelas de arte deben ser agrupadas históricamente, no por la época que las produjo, sino por los temperamentos para quienes fueron creadas. Tu teoría sobre educación es deliciosa, pero ¿qué influencia ejercerá tu crítico educado en tal exquisito ambiente? ¿Crees realmente que haya artistas a quienes la crítica afecta? La influencia del crítico estará en el mero hecho de que existe. Él representa al tipo sin par. Él será concreción de la cultura del siglo. No le pidas otra mira que no sea la de perfeccionarse a sí mismo. El intelecto solo pide, como alguien ha dicho muy bien, sentirse vivir. El crítico puede desear ejercer influencia, pero en tal caso no se ocupará del individuo, sino de la época, a la cual prestará su más amplia visión y sus más nobles pensamientos. El arte de hoy le interesará menos que el de mañana, mucho menos que el arte de ayer. Y en cuanto a este o aquel luchador, ¿qué nos importan los industriosos? Hacen lo mejor que pueden, sin duda, y, por consiguiente, nos dan lo peor. Con la mejor intención es hecha siempre la peor obra. Y además, mi querido Ernesto, cuando un hombre llega a los 40, o ingresa en la Real Academia, o es electo socio del Ateneo, ¿O es tenido por novelista popular cuyos libros tienen gran demanda en las estaciones ferroviarias de los suburbios? Podremos tener el gusto de exponerle, pero no el placer de reformarle. Y esto es, me aventuro a decir, gran fortuna para él, pues no tengo la menor duda que la reforma es proceso más doloroso que el castigo. Es, en verdad, castigo en su forma más agravante y moral. Lo cual explica nuestro completo fracaso como comunidad en reformar a ese interesante fenómeno que llamamos criminal reincidente. Fin de la sección 7. Fin de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón, leído por Epachuco y Enrique Rendón.